cocinas el pan de la vida y enciendes el fuego perpetuo. Con solo mirar el sol avivas su llama. Moldeas con tus manos la luz de la mañana, mientras para mí construyes con besos el amanecer. Susurras al oído del ocaso una canción de amor mientras la noche le sonríe. Enciendes en tus sueños un puñado de magia, y por eso sé que cuando me miras ves en mí un lucero. Prego, os iso prego, ceo. Prego como fan os mariñeiros en noite trebuenta e agardo a que chegue o día, sen nubieiros. Baixo as abas escoito un trono fuxidío, como a ti, como a quentura nos pese na testa. Prego en silencio, e teño nas cadeiras un baleiro interno, unha vida non nada e un medo a te perder, a te ter perdido xa. Prego. E sigo a pregar por ti, por nós, por saber se algunhas penas de morte aparecen xa na vida. E prego, porque sempre prego cando xa non hai máis que facer.